Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. El tuerto era un hombrachón fornido, bajo de estatura, de regular edad y metido en sus grasas. Tenía un aire vacuno, pacífico, que justificaba su apodo de ternerote. Les explicó a las Miranda. Yo soy tío de ustedes mismamente. La mamá de ustedes, la finadita Jacinta Moreno, era sobrina mía del difunto mi padre. Ajá. Las Miranda no discutieron el parentesco. Les convenía aceptarlo. Ellas necesitaban un hombre de confianza. Podía ser este. Justamente ahora que habían abierto la tienda, les era indispensable. Está bien, ternerote. ¿Te quieres hacer cargo de la tienda? El tuerto sotero naranjo se encantó. De perlas era para eso que él servía. En Colimes había tenido una tienda de su propiedad. Pero lo arruinaron los chinos. Los chinos, claro. ¿Quiénes otros? Como ellos no gastan en nada, no comen, no beben, no usan mujer. Así venden más barato. Vaya, los nacionales, en cambio, son otra cosa, de otra madera, pues comen, beben y lo demás. Muy justo. Él, Sotero Naranjo, era antes que nada un nacional. Bueno, pues, como iba diciendo, hubo de ceder el negocio. ¿Cuánto sufrió en esa ocasión? Fue para él tanta tristeza, mala la comparación, como si vendiera a su propia mujer. Y es que así quería su negocio. Así quería a sus mostradores, a sus perchas, a sus anaqueles, como a una mujer o como a un caballo. Así, con decir que quería hasta los artículos de expendio. En fin, ¿qué se le iba a hacer? Pero él era lo que se dice un entendido en materia de abarrotes. Es para lo que me preciso. Por descontado, él, además, valía para muchos otros menesteres. Tumbar cacao, arguenear, pisonar, todo eso sabía. Rajar leña. Distinguía y separaba los palos como cualquier montañero el algarrobo del aromo. El ébano del compoño. El matasarna del porotillo. El algarrobo, lo mejor por supuesto. ¿Y dónde dejar el guarángano? ¿Arde solo? También. Él tenía visto, al venir aquí en la hacienda, una mancha enorme de guaránganos que incitaba a meterle hacha. Ah, y lo otro, hacer quesos, batir mantequilla, ordeñar, chiquerear, herrar, señalar, castrar, los mil y un oficios menores de la ganadería. Todos los dominaba. Pero más menos. Más menos, claro, que lo de enflautarle a uno, por verbigracia. Ruan pasado en vez de Olampa calzonaria. Pa' eso soy un águila. A poco de su llegada, Sotero Naranjo estaba colocado como dependiente en el despacho de abarrotes. Se alojaba en la trastienda, pero comía con las hermanas en la mesa común. Hacía con las Mirandas trato de familia. El tuerto era de genio simpático y agradable. Gustaba de contar picantes chascarrillos y aventuras obscenas, en las que se exorbitaba su fantasía, atribuyéndolas a su propia persona. serían escasas dos vidas para que en ellas le hubiera sucedido cuanto narraba. Los peones, a quienes permitía muchas confianzas y lo llamaban ya por su rey Moquete, solían decirle: pero, ¿por qué ño Ternerote no se aprovecha de las hembritas? Sotero Naranjo se defendía, escandalizado. ¿Cómo? Si yo soy de la misma carne que ellas. Hay cosas sagradas, amigo. Por mí, ni tocarlas. Pay, ño Ternerote. Lo que hace comer el moro, que se lo come el cristiano, como dice Richo. El tuerto meditaba profundamente. Oh, es que le tiene miedo a la tigra. Yo no me abajo ante naide. Entonces, ve a don Naranjo. Cierto que la niña Pancha es brava y macha pa' todo, pero en eso, quién sabe, la mujer es frágil. Concluía Sotero por franquearse. Mire, amigo, ¿pa' qué voy a engañarlo? Yo le dentro la entremella a Juliana, pero, ¿sabe? Hay que cuidarse de Pancha. Pancha es, pues, frega. Decía verdad Sotero Naranjo. Mantenía estrechas relaciones amorosas con Juliana Miranda. Y si no habían pasado a mayores, según confesaba, no era por falta de ganas. Entre el afán de poseer a la muchacha y la realización del deseo, se interponía con su sangriento prestigio la figura temerosa de la tigra. Capaz me mato. ¿Y por qué no se acomoda con ella, pues? ¿Con quién? Con la niña Pancha, pues. Vaya, usted está mamado, amigo. Puede que sea así, don Naranjo, concluía transigiendo el interlocutor. Pero, sea mi consejo nomás. Déntrele a la tigra. Esa bruta está madura, pudriéndose mismo. De frecuentes diálogos de la Laya, Sotero Naranjo salía envalentonado. Paulatinamente iba cobrando ánimos, hasta que se decidió a echarlo todo por la borda. Cierta tarde de domingo cerró temprano la tienda y se encaminó al picado donde estaba la cancha de gallos, en un redondo placer detrás de la casa. Apostó sin entusiasmo al principio, mas luego fue excitándose con la incidencia de la lidia y los tragos de chicha fuerte con punta de Mallorca, hasta que se resolvió. Iría a buscar a Juliana, le propondría. Descontaba de antemano la aquiescencia de la chica. Si sale mal la cosa, me largo, pues. ¡Qué vaina! Pa' eso es grande el monte. Encontró a Juliana en la orilla del río, sola, buscando pedruscos. Acababa de bañarse y llevaba el pelo suelto a la espalda. La ropa se le pegaba al cuerpo limpio, mal enjugado, delatando las formas oscuras. Vamos a andar. ¿Quieres? Julián aceptó. Se metieron por los brusqueros apretados, entre el abrazo de los hierbajos rastreros y de las lianas colgantes. Cuidado las culebras, Sotero. No, a mí me huyen. Tengo colgado de una piola en el pescuezo el cormillo de un X rabo de hueso. Es la contra negra. Dieron con un pequeño despampado y se sentaron en unos troncos caídos. Se habían alejado bastante. El tuerto Naranjo calculó que ni aun gritando los oirían de la casa de Texas. Esto lo acabó de envalentonar. ¿Quieres ser mi mujer, Juliana? Los 14 años bobalicones de Juliana estaban estremecidos de amor por Ternerote. Ya te he dicho que sí, balbuceó. La niña Pancha los había seguido, a la distancia, sin que se dieran cuenta, guiándose sobre la huella de las hierbas pisoteadas. Nada pudo impedir cuando ya llegaba al despampado. Oyó el agudo grito con que su hermana se despedía de su virginidad florecida. La niña Pancha se sacudió como en un escalofrío. El grito ese, punzante, la agitó toda. Sentía que le hincaba las entrañas, que le arañaba los nervios, que le hacía hervir la sangre en las arterias intensas. ¡Qué grito! era un alarido más que un grito. Estaba cargado de dolor, grávido de lujuria, y al propio tiempo parecía una carcajada a la que un golpe de hipo intenso sofocara en un suspiro. La niña Pancha pretendió ponerse en su sitio, la tigra, pero no lo consiguió. Se le nublaron los ojos y sintió que la cabeza le daba vueltas, como si fuera a desmayarse, y nunca supo luego cómo hizo entonces lo que hizo. Irrumpió en la escena terrible, vio a su hermana tumbada sobre el suelo como dormida con la respiración disneica, y, frenética, se lanzó sobre Naranjo, lo agarró fuertemente de los hombros y le dijo, con vehemencia entrecortada: ¡Ahora, fórzame a mí, ternerote! ¡Fórzame o te mato! Desde aquella tarde, al tuerto Sotero Naranjo se le hizo insoportable la existencia, hasta el extremo de que pensó seriamente en acabar con ella. En cambio, los hombres de la hacienda, viejos y mozos sin excepción, lo envidiaban. ¡Ay, gente suertuda! Véanlo al tuerto, que parecía pasado por agua tibia. ¡Como los huevos! Y ha sido macho fuerte. Vive con las dos hermanas, y de seguro, cuando madure la otra fruta, se la come también. Algún anciano buscaba oportunidad de interpolar su historia. Todo tuerto es así, bragado las entrepiernas. Me recuerdo que para el año de los chopulos, vi a un mentado secundino que era falto de un ojo. Otro anciano le interrumpía. ¿Y mi general buen, dónde me lo deja? El catido tenía los dos ojos, y vea usted cómo era para el montamiento. Es que mismo habimos hombres así, ajustadores. ¿Usted no será pío? Fui. En un tiempo antiguo, como dicen los zamborondeños, hace o llevar. Las risotadas se sucedían, pero volvían enseguida a los comentarios. ¿Y cómo se alcanza el tenerote para las dos? De veras no. ¿Y qué ranchazos, Baray? ¿Pa' quedarse templado como un lagarto en playón? Ajá. Lo envidiaban al infeliz. Deseaban sustituirlo y él, precisamente, habría dado algo porque lo reemplazara. Una mano pongo por caso. Pero es que tan hostigado está, don Sote. Cualquiera de los ancianos metería vaso. El mucho dulce empalaga, pues. Ternerote sonreía tristemente. Hostigao, ¿usted ha visto un zorro apaleado como queda? Pues igual. ¡Baray, don Sote! ¡Qué exageración! Así es. El transcurrir del día era una gloria para el tuerto Naranjo. Desde la tarde aquella, las dos hermanas se desvivían por agasajarlo. Le separaban los platos más delicados, los bocados más suculentos. Tienes que alimentarte, Sotero. Estás amarillo como plátano pintón. No consentían que trabajara. Alternaban ellas en el despacho de la tienda. Descansa, Sotero. Se pasaba el tuerto acostado en la hamaca de la galería, comiendo y durmiendo. Fumaba sendos cigarros dauleños. Punteaba la guitarra. Sí, el día era una gloria, pero la noche... Las dos hermanas disputaban las preferencias de sus favores. Yo soy la mayor, alegaba la niña Pancha. Pero fue mío más primero, redargüía la niña Juliana. Sin embargo, no reñían y terminaban por entenderse. El pobre tuerto pasaba de una alcoba a otra, como un mueble. Tanto amor lo iba matando. A pesar de los alimentos, a pesar del régimen de ocio, enflaquecía cada día más. Los ojos se le hundían en las órbitas excavadas. Se le brotaban los pómulos, cobraba unas facies comatosa. Al andar, vacilaba como un muñeco descuajeringado. Concluyó por rebelarse. No fue la suya una rebelión violenta. Carecía de fuerzas para eso. Fue una rebelión sórdida y oscura que apenas llegó a cuajarse en una fuga silenciosa. Aprovechando el sueño de hartura que dormía niña Pancha y niña Juliana, Sotero Naranjo, en la sombra de la alta noche, emprendió la huida. Todo lo dejó, apenas si portó consigo el hato de sus mudas. Tomó la ruta de los Andes lejanos y fue a caer, tras mil peripecias, en la aldea leonesa de Angamarca. Lo último se supo meses después. cuando ya se lo creía muerto en la selva, víctima de las fieras, comido de las aves. Pero todo esto es historia antigua, marea pasada. Esta fue la tercera parte del relato La Tigra del autor ecuatoriano José de la Cuadra. Si quieres escuchar la última parte de este cuento, mantente pendiente de Voces en Fuga. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!